analista política y consultora, Florencia Filadoro, de la consultora Reyes Filadoro. Florencia, buen día. Luis Talón y Luis Lardone, te saludamos de aquí de Radio Textual. ¿Qué tal ambos Luises? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Florencia. Bueno, ¿qué lectura se puede hacer de esto que pasó en la semana en el Senado? Bueno, sí, efectivamente creo que fue desde el punto de vista de la estrategia política y la gestión del gobierno, realmente fue una muy mala noticia para el gobierno nacional. De repente es como que se le cruzaron literal todos los planetas y todo lo que podía salir mal en esta sesión y en la previa de la sesión terminó saliendo mal de cara hacia ellos, ¿no? Porque lograron, bueno, el Senado logró ratificar ahí dos paquetes de leyes importantísimos que según el gobierno atentan contra el equilibrio fiscal, que tiene que ver con la actualización, le llamaría yo, más que el aumento de las jubilaciones. Claro. Y la extensión de la moratoria, ¿no? Para jubilarse. Bueno, y entonces en este sentido creo que los deja bastante mal parados desde el punto de vista de la negociación política, y creo que es una demostración más y abre un nuevo capítulo en la relación entre los gobernadores y el gobierno nacional, que es, bueno, ya venía bastante desgastada la relación, está bastante desgastada, pseudo rota prácticamente con lo que pasó. Lo que no quita, bueno, que esto obviamente sigue, el gobierno tiene que seguir gobernando, obviamente los gobernadores tienen que seguir gobernando, entonces por eso hablo de que se abre un nuevo capítulo en esta vinculación. Este capítulo, o esta temporada al menos de la serie, por llamarlo de alguna manera, pinta, bueno, bastante ríspida entre la vinculación entre ambos, ¿no? Creo que es como el principal título que arroja lo en la sesión del 10 de julio. Y Florencia, y en este sentido, ¿qué margen le queda? Porque digamos, no es la misma realidad la de este año, la que fue el año pasado, inclusive con lo de jubilaciones, que luego, bueno, en diputados el veto quedó ratificado, ¿no? Hay que recordar la famosa frase de héroes, sí. Digo, ¿queda margen en este caso, en este año, para del gobierno, ¿no?, nacional, de poder revertir, o sea, en caso de vetar, revertir y sostener ese veto, por lo menos en la Cámara de Diputados? Es que acá la ventanita que se le abre en contra del gobierno, y por eso se habla también un poco de derrota política, es la contundencia de los votos, ¿no? No es lo mismo que un proyecto haya sido aprobado por mayoría simple o por más de dos tercios, que es lo que pasó con alguna de las leyes que se votaron el 10 de julio. Y esto, el mecanismo institucional es el siguiente. El Senado lo que hizo ahora fue, aprobar, digamos, estas leyes, pues ya tenían una primera aprobación, recordemos, de parte de la Cámara de Diputados. El Senado aprueba, digamos, la ley. Entonces, una vez que pasa esto, el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, tiene la posibilidad de o vetar parcialmente una parte de la ley o vetar totalidad. Él ya expresó, Javier Milei ya expresó que va a vetarla en su totalidad. Todavía queda una ronda institucional. Bueno, primero que eso tiene obviamente un costo político, porque es muy fuerte el mensaje de decir, bueno, no vamos a actualizar las jubilaciones en un 7,2%. Sí. Está diciendo que además los jubilados, la mínima sería 330.000 pesos, que no es que estamos hablando de, bueno, es 1.000.000 de pesos, ojalá fuese esa situación, o con respecto al bono. El bono pasaría de 70.000 pesos a 110.000 pesos. Claro. Y la verdad es que políticamente, obviamente, es muy fuerte tener que comunicar eso, de vetar eso. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que el Poder Ejecutivo veta en su totalidad esa ley, hay una chance más de parte del Congreso de juntar, el problema es ese, que tiene que juntar más de dos tercios, es una mayoría calificada, para ratificar, digamos, esa ley. Y una vez, si logra hacer eso, ahí sí o sí no le queda otra al Ejecutivo que cumplir, en este caso, con esa ley. Entonces, de acá viene un poco por qué se habla de esta... que es una amenaza muy fuerte, digamos, a este supuesto equilibrio fiscal que, bueno, está intentando mantener el gobierno, ¿no? Claro. Florencia, estoy leyendo declaraciones del senador peronista José Mayans, que va incluso más allá, o sea, que dobla la apuesta. Está pidiendo ahora a los gobernadores que hablen con sus legisladores para directamente derogar el decreto del 70-23, que le permite a Milei... En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, que le permite hacer y deshacer con el argumento de la emergencia económica. ¿Vos crees que van a dar ese paso también la oposición? Es que esa es la cuestión, ¿no? Y de ahí también se habla de esta debilidad política que quedó muy expuesto el gobierno nacional, porque la verdad es que al final del día es muy difícil gobernar un país sin tener ningún tipo de apoyo, porque las democracias obviamente son tres los poderes que van gobernando, en definitiva, dos con muchísima participación ciudadana, en el sentido del poder judicial, del poder poder ejecutivo, que es el que se elige, el presidente, que se elige por voto ciudadano, y después el Congreso, ¿no?, que son diputados y senadores que se eligen también por voto ciudadano. El poder judicial, bueno, termina siempre, que es un poco el debate, ¿no?, de la ciencia política, termina como un poquito más arriba respecto de, pues, el que termina de dirimir muchas veces cuestiones que suceden entre el poder ejecutivo y el legislativo, pero sí, y además siempre en política sucede así, ¿no? Es como con los tiburones, huelen un poquitito de sangre y enseguida la idea es tratar de aprovechar esa situación de debilidad y empezar a atacar en el sentido, más literal de la palabra, aprovechar las debilidades de la oposición, o de oponente en este caso, Florencia, lo más posible, no me extrañaría que se abriesen ese tipo de puertas. Y en este sentido, pasado ya casi un año y medio de gestión del gobierno de Javier Milei, vos, y en tu experiencia también como analista política desde la consultoría, ¿qué análisis o qué balance haces de la gestión? Porque justamente venís hablando de cómo el gobierno el año pasado tenía una gestión que le permitía, con determinados gobernadores, si querés, aliados, más cercanos, menos cercanos, pero en fin, en el Congreso muchos de ellos después bajaban línea a sus legisladores para vetar, para apoyar determinadas leyes. Inclusive, bueno, vamos a estar hablando de cuando ya se cumplió un año de la ley bases, ¿no? Pero ¿qué opinión tenés en cuanto a la manera de gestionar Javier Milei la presidencia? Bueno, mi rol como consultora es, nosotros nos dedicamos a hacer análisis de opinión pública, ¿no? Así que estamos constantemente hablando con la gente y siguiendo encuestas y analizando y demás. Y la verdad es que lo que se ve, porque es que básicamente los grandes números que arrojó la elección del 2023, cuando Javier Milei fue electo presidente, la verdad es que no se movieron demasiado desde ese momento. Uh-huh. Entonces, muy a grandes rasgos podemos decir, una mitad del país sigue apoyando a Javier Milei y otra mitad del país, muy a grandes rasgos, se opone al proyecto de Javier Milei. Y bueno, un poco la pregunta que me haces es, bueno, ¿por qué apoyan, no? Y la verdad es que lo que se ve es que la gente termina de valorar una especie de ordenamiento macro que pareciera que está llegando con la gestión de Javier Milei, más allá, bueno, de la opinión, obviamente, que cada uno puede decir. Transmito simplemente lo que dicen o expresan más los votantes de, o quienes apoyan hoy a Javier Milei. Y a su vez, para ellos es muy importante que obviamente Javier Milei no provenga del peronismo, a quienes o a la fuerza a la que culpan por el principal desbarajuste, digamos, del país. Pero la verdad es que en ese grupo, también de ese 50%, podemos decir que hay un 20-25% que sí es muchísimo más fiel hacia la gestión de Javier Milei, y hasta inclusive están a favor de sus formas, pero hay otro porcentaje, un 20% más o menos, que quizás son los que antes se identificaban más con Juntos por el Cambio, que no están se sienten muy incómodos con las formas que tiene el presidente, porque lo ven totalmente violento y bueno, y no terminan de ver con tanta claridad cuáles son los beneficios, digamos, que está trayendo por ahora al país. Pero sí, hay algo que es muy importante siempre en opinión pública, que es la expectativa, ¿no? Si yo creo que el día de mañana o en el futuro cercano las cosas van a mejorar porque por todo el esfuerzo que hoy estoy haciendo, y bueno, y sigo aguantando, que es un poco la postura que tiene. No, obviamente la opinión es completamente distinta del otro lado, ¿no? Florencia, a ver si lo interpreté. En ese 50% que lo apoya a Milei, hay un 25% que es antiperonismo. Y hay un 25% que realmente apoya las políticas de Milei, digamos, que es el núcleo duro de Milei, sería un 25%. Sí, un 20, está entre un 20 y 25% a nivel nacional, ¿no? Claro. Hablando. Claro, claro. Y digo, y en esta lectura de las. Bueno, de los sondeos que ustedes hacen, yo no sé, en el caso de los que apoyen al gobierno nacional, a la gestión de Javier Milei, ¿importa o no la democracia, el sistema democrático? Porque yo también, o esto lo vimos, no sé también ahí qué lectura haces con relación a lo que pasó después de la sesión en el Senado, con relación a estos, bueno, ya sea... troll o libertarios apuntando al Congreso, ¿no? Lo de los tanques a la calle, lo de metamos una bomba en el Congreso, cuestiones que no sé si hay una literalidad donde uno tiene que atender, decir ojo con esto, o ¿qué haces? Si hay que darle cierto grado de atención a lo que está pasando y qué límite uno empieza a correrse dentro del sistema democrático, donde hay que atender también estas cosas. Es que ese es el problema de discursos tan vehementes y hasta violentos muchas veces, ¿no? Que generados por el propio gobierno nacional, que es el propio gobierno nacional que va corriendo esos límites, que hoy pareciera favorecerlos a ellos en cierta manera, pero cuidado porque al día en cualquier momento se puede dar vuelta la tortilla y justamente, bueno, como dice el dicho, ¿no? Cosecharás tu siembra. Y creo que al final del día ese tipo de discursos, bueno, ni hablar si lo pensamos en términos democráticos, no creo que no llevan a ningún lado, mismo con el interpersonal. Si yo me manejo violentamente, o bueno, siempre expresándome en términos con insultos y demás, la verdad es que es muy difícil llevarme, o sea, es muy difícil vincularte conmigo. Así que sí, yo creo que ese tipo de cuestiones, si bien hoy, como bien señalada, son como incipientes, pero bueno, no quita que en las redes sociales, la verdad es que, bueno, en estos últimos días, después de la sesión, se vieron literalmente, bueno, influencers en Cordobán y demás, por ejemplo, subidos literal a un tanque de guerra, que también ahí hay toda una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser que uno no tiene un tanque de guerra en su casa? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que hayan accedido así tan libremente a algo tan desde tecnología y además una cuestión de seguridad a un bien que pertenece a la seguridad nacional, ¿no? Sí, para salir de mínima a... llamativo. Claro. Y la verdad es que comparto con ustedes, como hay que poner ahí una luz roja. Alguien debería al menos hacer una presentación preguntando esto, ¿no? ¿Cómo accedió una persona a utilizar un bien del Estado que tiene que ver con la seguridad, básicamente? Es gravísimo lo que ha pasado. Florencia, eso también es un... Sí. Sí, perdón. Sí, perdón, pues te dejo hablar. Te traslado una pregunta que nos hacen los oyentes referido al tema, bueno, a lo que ocurrió en el Senado, ¿no? Lo que votaron los senadores. Se pregunta si es una herramienta legal judicializar una decisión de la Corte. Relación a lo que dijo Milei, ¿no? Que si el veto no funcionaba, iba por la judicialización. Bueno, ahí hay todo un debate, respecto de es posible, no es posible, y ahí hay una parte de los constitucionalistas que dicen, bueno, no es posible, porque justamente la Constitución establece cuál es el mecanismo final para terminar de presentar una ley y de constituir una ley, y es el mecanismo que comentábamos antes, ¿no? El Congreso, el que trabaja la ley, una vez que logra la aprobación, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de expirarse o no, expedirse o no en función de esa ley, y después, si la vuelve a ratificar el Congreso, ahí se termina el camino de leyes, digamos, y no queda otra que cumplirlo. Ahora, la única forma que tendría el Poder Ejecutivo de llevarlo a la justicia es decir, señores, esto es inconstitucional. ¿Cómo puede ser inconstitucional si desde base justamente pasó todo un caminito por el Congreso donde se supone que el Congreso evaluó la constitucionalidad? Claro. ¿No? Entonces es como que, bueno, ahí el perro que se muerde la cola, que es claro. Una historia de no acabar. Florencia, la última ya de mi parte. ¿Cómo ves, porque también lo que dejó la sesión en el Senado fue nuevamente otra escalada en la relación complicada entre el presidente y funcionarios del gobierno nacional con la vicepresidenta Victoria Villarroel? ¿Hay, digamos, puede seguir más o se termina ahí? Bueno, yo creo que con las formas del gobierno nacional no me extrañaría que haya más capítulos en esta saga. Igual recordemos que la llamó traidora en su discurso que dio a la tarde, ese mismo día, el 10 de julio, el presidente, bueno, destacando la figura de Francos, por otro lado, como un hacedor, digamos, o un muy buen gestor, digamos. No mencionó el nombre de ella, pero fue claro, dijo, bueno, en el gobierno hay una traidora. La verdad que me parece que es obviamente muy muy fuerte, y por el lado de Villarruel, lo que me llama la atención es que, bueno, que ella siempre responde, ¿no? Siempre está respondiendo y no pareciera ser alguien que, bueno, se va a quedar callada. Y a su vez, creo, me da la sensación que está como tratando de capitalizar dentro de lo que puede el espacio que tiene. Así que creo que bueno, que es un capítulo más para todo lo que se viene, ¿no? Florencia Filadoro, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Textual. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, que tengas buen día. Gracias, Florencia. Igualmente. Florencia Filadoro es analista política, consultora.